Comer para vivir, la serie radial sobre la cultura alimentaria en el Magdalena Medio. Presentada por la Corporación Obusinga, con el apoyo del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio y el Laboratorio de Paz. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de la serie Comer para vivir, dedicada a la cultura alimentaria del Magdalena Medio colombiano. Les habla Claudia Mantilla, presentadora de esta iniciativa radial, coordinada por la Corporación para la Construcción Participativa de la Salud Pública, Obusinga. Me acompaña Néstor Mendieta, directivo de la Corporación Obusinga, con quien dialogaremos a lo largo del programa sobre el tema de hoy. Muy buenas, Néstor. Hola, Claudia, ¿cómo estás? Aprovecho para dar un saludo muy especial a todas y todos los que nos acompañan hoy día. El tema de hoy está que se habla. Tiene que ver con esos hermosos animales que pastan tranquilos en las praderas del Magdalena Medio, santandereano y antioqueño. Pero no es sobre ganadería precisamente que vamos a hablar, sino sobre algo que nos brindan las pacíficas vaquitas, la leche. Supongo que le gusta la leche, Néstor. Mucho. Y desearía que todo el mundo pudiera tomarla a diario. A la leche podríamos llamarla el oro blanco. Es un verdadero tesoro alimenticio que desafortunadamente no está tan al alcance de las familias del Magdalena Medio. Y eso que en esta región hay mucha ganadería y se produce mucha leche. ¿Quiere usted entonces decir que se produce la leche, pero esta no es consumida por la gente de la región? Ni más ni menos. Esa es la realidad. Para decirlo en palabras de una señora de Puerto Anaria, allá en Antioquia, ella dice: yo aquí la leche la veo pasar todos los días frente a mis narices cuando viene el camión que se la lleva para la pasteurizadora. El reportero de Comer para Vivir estuvo conociendo algunos de los aspectos relacionados con este oro blanco en los municipios de Puerto Nari y Sabana de Torres. Esta es una de esas canciones que no le cuadra para nada a las familias de municipios como Puerto Nar en Antioquia o Sabana de Torres en Santander. Las vacas lecheras son propiedad de grandes y medianos hacendados que han hecho un buen negocio vendiendo toda su producción de leche a las empresas procesadoras. Mientras tanto, las familias, especialmente los niños, sienten el impacto de este negocio en su alimentación. Menos leche disponible para el consumo es igual a menos niveles de calcio, un elemento vital para el crecimiento y la fortaleza de huesos y dientes. Y todo esto ocurre en un mar de leche. En Puerto Nare hablamos con Nidia García, integrante del equipo gestor de Seguridad Alimentaria y Nutricional, un organismo que ha ubicado muy bien las deficiencias de calcio que tiene la población infantil. En los resultados de la canasta básica resultó que tenemos deficiencia de calcio, o sea, por la falta del consumo de leche. Pero primero era más en la cantidad, el consumo de leche era masivo, porque era tan masivo que aquí la leche no la sacaban del pueblo, sino que la leche, toda la leche que se producía, la vendían en el pueblo. Entonces era a más bajo costo y tenía más acceso a la comunidad para que compraran la leche. Ahora en rara casa compran el litrico de leche, porque la mayoría de las casas son contaditas. Y si compran un litro de leche, son para 8 o 9 niños. Entonces, mire, ¿qué van a tomar? ¿Qué toman de leche? Nada. Untan en la guapanelita de leche. Entonces, la leche, ahora el consumo de leche, eso, o sea, ha mermado mucho. Ya casi la gente no, por falta de dinero, que no tienen acceso a la leche. Entonces, esa es una de las fallas en todo el municipio, porque no solamente hablando aquí del corregimiento de la sierra, pues nosotros sabemos que a nivel de veredas y todo, el consumo de leche es muy bajito. Un recorrido a las afueras de Puerto Nare nos lleva al corregimiento de La Mina, donde nos reafirman las dificultades del consumo de leche. La señora Marta Elena Mesa, líder de un grupo de mujeres que adelanta un proyecto comunitario de producción de pescado y pollos, expresa así el problema. A ver, la leche aquí es difícil, como le veníamos diciendo ahora. Lo que le mostré ahora cuando venía, eso es un señor de una finca privada, él saca su leche y la vende, el otro de ahí encimita la lleva allá donde el señor. Prácticamente aquí la leche en la comunidad no se ve. Hay un señor que vende por ahí lechita. De vez en cuando le compran por ahí un litrico, o 2 litricos, ve uno que la gente de la comunidad le compra, pero la leche aquí no, para la comunidad entera no se ve. No tiene la gente con qué comprar la lechita, es que 1 litro de leche son 1,000 pesos. Y en una vereda en donde no hay un empleo, imagínese usted, para una familia diario comprarse 15,000 pesitos, para comprar siquiera 1 litrico de leche, ¿de dónde lo van a sacar? Y si en Puerto Nare llueve, en Sabana de Torres no escampa. El mismo problema lo relata Víctor Gómez, nutricionista integrante del equipo de seguridad alimentaria y nutricional de Sabana de Torres. Sabana es productor lechero. De aquí salen todos los días camiones lecheros a Frescaleche o Lechesano, todas las pasteurizadoras en Bucaramanga. Y en los alrededores tenemos deficiencias de esto, de calcio, de vitamina A que la produce la leche. O sea, son cosas que uno le queda el interrogante. Si producimos, no lo estamos consumiendo. O sea, la calidad nutricional de las personas está disminuyendo. O sea, todos tenemos que unirnos para buscar volver a que si producimos, dejemos algo para el autoconsumo. Esta es la realidad del oro blanco del Magdalena Medio, una riqueza que se va en los camiones todos los días ante los ojos de la población, que se ve obligada a comprar la leche cuando regresa en las bolsas, más costosa y por lo tanto más difícil de adquirir por las familias, y con consecuencias dramáticas para la salud de la población infantil. Esos niños para los que la canción de la vaca lechera es solo una ilusión de su educación primaria. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Nuestro comentarista invitado, Néstor Mendieta, de la Corporación Obusinga, tiene varias cosas para desarrollar lo que han expresado los habitantes de Puerto Nare y Sabana de Torres. Lo más impactante del bajo consumo de leche es su relación con las deficiencias de calcio que presenta la población infantil del Magdalena Medio. Es que el calcio está sobre todo en la leche. Y las cifras que nos da nuestro sistema nos anuncia que hay unas severas deficiencias de calcio en varios municipios de la región. Por ejemplo, en Puerto Nare, tan solo 1 de cada 4 familias consume las cantidades de calcio que su organismo requiere. Y en Sabana de Torres, otro municipio ganadero y lechero, el 80% de las familias no consumen el calcio que requiere para el funcionamiento óptimo de sus organismos. Según entiendo, el problema con el calcio es que no se puede encontrar en ningún otro alimento que no sea la leche. No exactamente, pero prácticamente la leche y sus derivados son la fuente exclusiva de suministro de este elemento. Voy a aclararte más esto. Tú puedes encontrar calcio en algunas verduras, como el brócoli o la espinaca, calcio de origen vegetal. ¿Cuál es el problema? Que ese calcio tu organismo no lo absorbe completo. Si obtienes el calcio de la leche, de cada 100 gramos de leche que consumes de calcio proveniente de la leche, podrás asimilar 90. Pero si tienes 100 gramos de calcio proveniente del brócoli o de la espinaca, puedes asimilar 30 o 40. Yo creo que vale la pena ampliar la información sobre los riesgos de la deficiencia del calcio en el organismo. ¿Qué pasa con esos niños y niñas que no toman leche? Mira, el calcio sirve sobre todo en la infancia para la formación de los huesos y para la formación de los dientes. Estos niños, estas niñas, van a tener serios problemas de caries dental, de pérdida de sus piecitas dentarias. Y además van a tener un desarrollo pobre de sus huesitos. Van a sufrir de descalcificación, de raquitismo. Y algunas personas, las mujeres especialmente, si no consumen calcio suficiente, con el tiempo, cuando les llegue la edad de la menopausia, pueden desarrollar esa famosa enfermedad que se llama osteoporosis. Sin embargo, uno ve que la gente en los pueblos y aún en las ciudades sigue comprando la leche de cantina, que pienso es más barata y más tradicional. Sí, pero eso es algo que tiende a desaparecer, pues ahora existen regulaciones del gobierno que prohíben el comercio de la leche que no sea pasteurizada, con lo cual se hace más difícil para la gente de los pueblos acceder a ese producto. Aunque todavía es una costumbre, principalmente en los pueblos, entrevistamos a un vendedor de leche de los que van con su cantina puerta a puerta en el municipio de Puerto Nare. Esto fue lo que nos dijo don Gonzalo Roque Díaz sobre su negocio. Mire, eso ha cambiado debido a que hay fincas que le han vendido a la pasteurizadora. Pero en estos momentos es poca la leche que nos llega porque hay solamente dos haciendas que nos venden a nosotros. Pero la gente de aquí del pueblo por lo regular prefiere la leche natural, no la leche pasteurizada ni la leche tratada. Entonces el problema que nosotros tenemos actual no es con nosotros, sino con los hacendados. Y también el problema del costo, que es que la pasteurizadora lo paga a un costo más bajito que nosotros. Y se lo vende al pueblo más caro que lo que nosotros lo vendemos. Imagínate, hace 10 años no había que sacarla a las calles, sino que tú aquí llegaba por lo regular a las casas de los hacendados. Y ellos mismos ahí la vendían, la gente hacía cola para recibirla. Entonces hoy en día hay que casearla, hay que darle la vuelta. Y anteriormente no, un tipo le llegaba a la casa del hacendado y ahí la señora vendía la leche. O un empleado de ellos vendía la leche, todo el mundo hacía cola. Y hoy en día no, hoy en día pues con el sistema ese pues nosotros la recorremos. Y es rentable, a nosotros nos da margen de vida para sostener la familia, que es lo principal. Dígame una cosa, Néstor, ¿qué pasará el día en que definitivamente ya no se consuma leche cruda y solo se pueda acceder a la leche pasteurizada? Para las familias rurales implicará mayores costos, que como nos contaban anteriormente, la gente no está en condiciones de asumir. Ya hoy día, hace poco, que estuve en una zona llamada Sogamoso, en el municipio de Betulia, a propósito, saludos a los amigos de allí, me comentaron sobre el consumo de la leche, pero en polvo. La gente ahora está consumiendo la leche en polvo, la está comprando de esa manera. Y esto tiene problemas serios, porque no la disuelve en las cantidades de agua que debería. La leche en polvo, que está destinada para ser diluida en 1 litro de agua, ellos la diluyen en 1.5 litros o en 2 litros. De manera que consumen un calcio de menor calidad y en menor cantidad de lo que deberían y a mayores costos que antes. Bueno, Néstor, ya vamos llegando al final del programa, así que le voy a pedir sus impresiones sobre el problema del oro blanco, la leche, en el Magdalena Medio. Primero, diría que nos estamos encontrando con municipios descalcificados. Segundo, diría que estamos reemplazando oro por baratijas. Así como en el pasado le entregamos nuestro oro a los españoles a cambio de baratijas, hoy le entregamos nuestra leche a cambio de comida chatarra. Y en tercer lugar, te diría que debemos desarrollar una política alimentaria que priorice las necesidades de la población con respecto al consumo de leche por encima de los intereses de venta de los productores. Gracias a Néstor Mendieta, directivo de la Corporación Obusinga, por sus comentarios sobre los problemas en torno al escaso consumo de leche en el Magdalena Medio. Gracias a ustedes por estar en la sintonía de Comer para Vivir. Estuvieron con ustedes en la reportería, investigación y realización José Luis Muñoz. Les habló Claudia Mantilla. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Comer para vivir. La serie radial sobre la cultura alimentaria en el Magdalena Medio. Presentada por la Corporación Obusinga, con el apoyo del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio y el Laboratorio de Paz. Acompáñenos en una próxima emisión.